buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día miércoles, aunque todos los días parecen ser de miércoles, hoy precisamente coincide, hoy es día miércoles. Estamos acá con la amiga Sofi del Nido haciendo la operación técnica y con Rubén Giovannini, que va a ser la conducción de este, que es su programa Tiempo Nacional. Saludos, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo se prepara la audiencia para el día de hoy? Hay grandes novedades, con las manos llenas de verdad de tu hombre de Estados Unidos. Dice que no puede acarrear la cantidad de dólares que trae. Pues, la verdad que... ¿Por qué trae los de él? ¿Eh? ¿Trae los de él? No, los de todo el gabinete. Ay, Dios santo. Dice que no le fue nada bien, por allá las cosas. No, dice que recién va a haber una resolución dentro de 15 días, o 20, o un mes. Y sí, dentro de un mes sabe lo que queda. Y nosotros estamos todos abajo el agua. Acá, según lo que están publicando, dice que Duhovne vuelve con las manos vacías, no hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el organismo ven con preocupación la estabilidad del gobierno, y están enojados por los anuncios del presidente. Y preocupa la reacción de los mercados, aunque hoy los mercados reaccionaron favorablemente, pero ustedes saben que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Los mercados reaccionan según la timba y lo que les conviene, porque las ganancias, ayer, mala noticia, la bolsa baja. Hoy van y recuperan lo que las diferencias, salen a vender los mismos que compraron ayer y entonces recuperan las diferencias. Esto es lo que está pasando y es lo que indudablemente vamos a ver de acá en más. La timba se está imponiendo en todos los... Si uno hoy tiene que jugar algo, tiene que jugar a la timba, porque no hay nada mejor que la timba para poder preservar lo que uno tiene, ¿no? El ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, no tuvo un buen encuentro con las autoridades del Fondo Monetario. En el board del organismo hay mucha bronca por los anuncios inconsultos del presidente Macri y se hicieron saber al funcionario. O sea, Macri hizo algunos anuncios el otro día y no le consultaron a quién, al Fondo Monetario. Ya, eso es lo que están diciendo. Bueno, cuando hay una dicen cosa, Jorge, los anuncios inconsultos. Jorge, sí. En la época de la colonia, el virrey gobernaba, pero tenía que pedirle permiso al rey. Sí, por lo menos si tenía la directiva. Si gobernaba en nombre del rey. Y acá estamos en la colonia. Acá el presidente no puede hacer absolutamente nada si no le consulta a los patrones. Él no es el director de la orquesta, ni es el director de la empresa. Él simplemente es un gerente. Vamos a comparar esto como una empresa. Esta es la empresa Flan Flin Flan. El directorio se reúne y baja las políticas que deben ser las que tienen que desarrollar los diferentes gerentes. Porque una empresa hay gerente de ventas, la empresa hay gerente de comercialización, en las empresas hay gerente de todo tipo. Pero ninguno de esos gerentes puede apartarse de la política que fija la empresa, el directorio de la empresa. Y el directorio de la empresa aquí no está, está allá. Por eso hay bronca, porque con su afán de seguir estando en el lugar que está, porque le está dando pingües ganancias a él y a sus amigos, sale a decir pavadas sin consultar a quienes mandan. Y así le va a ir. Lo van a entregar en la primera de cambio. Sigamos, Jorgito, con el programa, con el... El ministro dijo que llevaría varias semanas la negociación. En el breve contacto con la prensa, Duhovne no pudo dar mayores precisiones sobre lo hablado, tampoco sobre los desembolsos que están en discusión. Nunca puede dar ninguna precisión, Duhovne, en realidad. Además, no aclaró... ¿Por qué no mandan? Además, la única precisión que da absolutamente siempre es, no sé... Además, no aclaró si el FMI le permitirá vender dólares al Banco Central, por lo que espera que la divisa estadounidense pague un fuerte salto hoy. O sea, cosa que esto está obviamente impreso antes del cierre. Hoy vendieron 947 millones, sigue la joda. De la ronda. En tanto, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, Solo adelantó que seguirán trabajando para fortalecer aún más el programa respaldado por el FMI. Esto se traduce en que el plan de ajuste que llegó Duhovne no convenció y habrá que continuar las negociaciones. En el organismo multilateral ven con preocupación que la profundización del ajuste que propone el gobierno argentino termine con una situación social compleja y debilite aún más al macrismo, poniendo en jaque la posibilidad de renovar otro mandato y así dejar tambaleando el acuerdo que no pasó por el Congreso, y desde la oposición, al menos por una parte, ven como ominoso para la Argentina. Tampoco hay garantía sobre si el fondo adelantará los 3.000 millones de dólares que ya anunció Mauricio Macri. Fracasó en el Senado una sección, y esto es preocupante. Más que preocupante, diría, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque la situación en el sur está muy, pero muy mal. Y no solamente está muy mal, sino que con esta quita, este anuncio de la quita de subsidios, indudablemente podría poner en peor estado la situación del sur, al que parece que a nadie le importa la posible secesión de esas riquísimas tierras. Fracasó en el Senado una sesión para restituir los subsidios a la Patagonia. Hubo 15 senadores. El kirchnerismo fue sin Cristina y no aparecieron los sureños de Cambiemos. Es decir, que los del sur, que deberían estar presentes para que a su gente le restituyeran los subsidios, ellos que fueron electos por esa gente que está pasando las necesidades, no aportaron. Por el bullying. Por el bullying. Y así, lo que están haciendo es castigando a sus propios electores. No sé si no lo hacen adrede, porque ellos ya quieren. No van a poder volver. No van a poder volver. Sí, sí, quieren desprenderse del sur, quieren del sur, de olvidarte del sur. Vos fíjate que todas las medidas que está tomando este gobierno son en perjuicio del sur de la Argentina. Solo hubo 15 senadores. El kirchnerismo fue sin Cristina. Y no aparecieron los sureños de Cambiemos. Cristina era del sur también. También era del sur, sí. Fracasó, o por lo menos vivió mucho tiempo. Por segunda vez, el Senado quedó lejos del quórum en una sesión especial para tratar la derogación del decreto que eliminó beneficios a las asignaciones familiares de la provincia de la Patagonia. Solo hubo 15 senadores, 22 menos que la mayoría simple. Y el kirchnerismo volvió a ser el bloque con mayor cantidad de presencia. Fueron 8 de sus 9 senadores por la ausencia, nada más ni nada menos, que de Cristina Fernández. Del bloque justicialista fueron el fueguino José Ojeda, la formoseña Teresa González, los pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera, los chubutenses Mario Pais y Alfredo Luenzo, y apareció Adolfo Rodríguez A, la progresista rionegrina Magdalena Odarda, y los salteños Juan Carlos Romero y María Fiore de Viñuales. El recorte también toca a provincias de frontera como Salta, por ejemplo. Estuvieron la neuquina Lucila Krexel, y por el oficialismo solo apareció Miriam Boyard-Gian, una aliada fueguina, pero nunca pisaron el recinto los senadores patagónicos del interbloque que conduce el hombre radical de Cambiemos, Luis Leidenhoff. Vamos a lograr el quórum para evitar este desastre social y el agravio a la Constitución, que implica fundamentalmente el decreto 702 de 2018 dictado por el Poder Ejecutivo, o sea, por el Presidente de la Nación. Esto lo denunció Pais, rodeado de bancas vacías. El fundamento para defender las asignaciones familiares y también la zona austral en la Patagonia no tiene nada que ver con un concepto financiero, sino por el contrario, tiene un fundamento demográfico de que de ninguna manera ha acabado. O sea, la ayuda que le están dando también es por el tema de lo inhóspito que es el sur y por la poca densidad demográfica que tiene. El 2 de agosto el gobierno anunció la suspensión por un mes del decreto para frenar una rebelión entre los diputados patagónicos de Cambiemos que pensaban asistir a una sesión especial convocada por la oposición. El gobierno no informó si había ideado otro mecanismo para restituir los beneficios, y los senadores de la oposición buscaron por primera vez sesionar la semana pasada, pero quedaron lejos del quórum. Hoy volvieron a estar sin quórum. Bueno, siguen jodiendo con la gente hasta que agoten la paciencia. ¿Lo conoce usted a Sergio Wisniewski? ¿Cómo no lo voy a conocer a Wiñazki? No, Wiñazki, es un historiador. Ah, no, yo creo que... No, usted dice Wiñazki, que es el que está con la nata. El que está con la nata. Sergio Wiñazki es un periodista, pero que se dedica a la historia, que fundamentalmente los libros que escribió son de historia argentina. Y se cuenta la historia de un hombre que quiso ser presidente para demostrarle a su padre que era un boludo y terminó mostrándole a toda una nación que sí lo era. Que sí lo era, ¿no? Que sí, no, la verdad que pegó justo en el ojo de la tormenta. Limones sí, lectura no. Se suspendió la Feria del Libro de Tucumán por la crisis económica. Tras esforzadas pero infructuosas gestiones y reelaboraciones presupuestaria del municipio de San Miguel de Tucumán, la Fundación, el Libro, ambas instituciones desistieron de realizar la Feria del Libro programada entre los días 5 y 15 de octubre próximo. La feria debía realizarse en el predio Ex Abasto, junto al Teatro Municipal Rosita Ávila y el Hotel Hilton. Tendría una carpa de 700 metros cuadrados para albergar a 36 expositores directos, además de la sala teatral. La feria contaría con dos salas para actividades y un escenario al aire libre. Los días de semana iba a contar con visitas de colegios. Entre las actividades destacadas se encontraban una jornada de microficción, un festival de poesía y una serie de charlas, debates y conferencias de variados temas. Para estas estaban ya confirmados y programados unos 30 autores entre locales y visitantes como Liliana Hecker, Juan Sasturain, Adolfo Colombres, Hernán Casiari, Gonzalo Heredia, Hernán Roncino, Federico Fianchini, Nick, Florencia Canales, Rogelio Ramos y Pablo Gersunov, María Rosa Lojo, Emilio Krenzel y Rosana Nofal. Los continuos aumentos de costos de proveedores, algo muy usual y muy normal en la Argentina, incluso la imposibilidad de algunos de ellos para determinarlos en estos días, son algunas de las causas que obligaron a desistir de la organización. En un comunicado, la Fundación El Libro aclaró: es decisión de ambas instituciones retomar el proyecto apenas mejoren las condiciones macroeconómicas. ¿Mejorarán? Es otro problema. Este año, la Fundación El Libro organizó la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro de Rosario, la Feria del Libro Infantil y Juvenil en tres sedes simultáneas. Inaugura este jueves 6 la Feria del Libro de Merlo, Buenos Aires, y proyecta la Feria del Libro de La Plata, que irá del 12 al 27 de octubre. Bueno, por algo han sacado el día de ayer, anunciaron la baja, o sea, por lo menos la transforman en Secretaría del Ministerio de Cultura, ¿no? Eso va en coincidencia con esto que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Sacaron el Ministerio de Salud, sacaron el Ministerio de... Quieren brutos, no quieren argentinos lúcidos. Por eso, sacaron el de Cultura, sacaron también el de Trabajo, sacaron el de Ciencia y Técnica. Ahora, ¿por qué dejaron el de Justicia? ¿Para qué? Sí, la verdad. ¿Para qué queremos justicia, dijo uno, con la que tenemos? Si no tenemos. Por eso, con la que tenemos. ¿Para qué queremos justicia? ¿Qué pasó con el... Bueno, no seamos injustos. Realmente hay jueces probos y que sí administran justicia. Yo tengo que hablar bien siempre de los jueces. Bueno, pero merecen, donde ellos no, pero merecerían pueden... otro ministerio. Claro, sí, no el ministerio. Sí, no, merecen un ministerio de justicia. Lo que no merecen son los hombres que dirigen la justicia y que están por encima de ellos, que ni siquiera defienden a los jueces que son perseguidos por sus fallos. ¿Qué pasó con el boletín oficial? Preguntan. Sí, no sé. El documento oficial con las normas que entran en vigencia no fue publicado. El gobierno deslizó los motivos. Pero claro, hoy amanecimos sin boletín oficial. No, el boletín oficial es una página donde el gobierno tiene que publicar todo el tiempo todas las obras de gobierno. Sí, aparte ¿sí? Lo que se aprueba en leyes y todo lo que una ley no tiene vigencia hasta que no está publicada en el boletín oficial. El boletín oficial está online para cualquiera que quiera ingresar, eso es de consulta pública. No, es que aparte tenés que saber, porque si hay algo que cambió en la ley, vos corres el riesgo de desconocerlo y cometer un delito por desconocimiento, porque no está publicado y vos no estás enterado. Por eso un delito, una vez que está publicado una ley y vos cometés el delito antes, vos zafás. Pero una vez que está publicada la ley, no podés arguir en tu defensa el desconocimiento porque fue publicado. Es por esa razón que todas las leyes se publican para no violarlas. Cuando toman nuevos funcionarios. Sí, lo que fuera, todo se publica. Nadie puede decir que no las conoce. Bueno, periodistas y público. Para eso está hecho el boletín oficial. Periodistas y público en general se sorprendieron cuando el boletín oficial no apareció publicado en la mañana de hoy. La no aparición no es inocua, ya que allí es donde aparecen las normas que encuentran en vigencia, por lo que el hecho tiene consecuencias legales. El boletín oficial suele aparecer en la madrugada de cada día hábil, pero ya cerca de las 10 aún no había dado ninguna señal. Esto generó todo tipo de suspicacia, por lo que puede aparecer en cuanto nuevas normas, y sumó incertidumbre, al igual que el demorado discurso de Macri del último lunes, que salió al aire una hora después de lo prometido. Esto pese a que fue grabado. La última vez hubo una demora de este tipo fue en diciembre de 2015, cuando el gobierno finalmente hizo efectiva la intervención del AFCA y AFTIC y la derogación por la vía del DNU de 4 artículos de la ley de medio, que eran casualmente los que el grupo Clarín impugnó judicialmente y perdió en la Corte Suprema. Según explicaciones fuentes gubernamentales, no hay segundas lecturas que hacer, y justificaron la demora en un problema de carga. Asimismo, prometieron que estará online a partir del mediodía, entendiendo que el contexto se presta, pero en este caso no hay nada más, deslizó una fuente. Bueno, esto que parece una pavada es muy grave. Gravísimo, gravísimo. Hay algo que ocultar, por eso pasan estas cosas. Y, por supuesto, si hay, creo que se están tratando de proteger, porque fíjese que Macri, el presidente, y funcionarios han sido denunciados penalmente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la causa de Claudio Lozano y Jonathan Valdivieso denunciaron penalmente al presidente de la Nación por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público. El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó a Macri y a algunos de sus ministros por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la denuncia penal presentada contra el presidente Mauricio Macri por la firma inconstitucional del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aun no tener autorización alguna del Congreso Nacional, esto es una flagrante violación, ya que todo este tipo de cosas tienen que pasar por el Congreso de la Nación, según el artículo 75 de la Constitución Nacional. El doctor Di Lello decidió impulsar la acción penal, requerir la instrucción e imputar al presidente y a algunos de sus ministros. El suscrito consideró que los hechos, las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas y demostrables, plenamente demostrables. Esto lo digo yo. La denuncia penal fue presentada por Unidad Popular a través de Claudio Lozano y por el Movimiento Popular La Dignidad y por el Observatorio del Derecho a la Ciudad a través de Jonathan Valdivieso. Tramitan el expediente número 13.777 del 2018, caratulado Macri Mauricio sobre abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. El fiscal federal dejó el criterio del juez Ercolini el dictado de la medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que deberá ser resuelto en los próximos días. Así también solicitó la producción de varias pruebas. En la justicia avanza la causa penal contra Macri y sus ministros. Los argumentos que imputan abusos de poder a estos fueron considerados verosímiles, un grado elevado de reconocimiento a la razón de los planteos, ahora está en manos del juez federal Ercolini frenar el acuerdo y proseguir con la investigación de este endeudamiento unilateral firmado por el gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía argentina. En más, el artículo 75 de la Constitución Nacional reza en su artículo 7 o inciso F: las tratativas de la deuda interna y externa de la Nación son facultades del Congreso de la Nación, ni de los ministros ni del presidente. Es facultad constitucional del Congreso de la Nación. ¿Quiere que le lea algo? Lea, lea. ¿En qué quedamos? Se pregunta este artículo. Dietrich, ¿lo tiene Dietrich? Nombra, ministro de Transporte. Nombra un secretario ad honorem, especificando su sueldo. Es ad honorem, pero él especifica su sueldo y lo contrata en relación de dependencia. Así es. No, así, digo, no, yo, nos toman de pelotudo. La verdad, nos toman de pelotudo. Y todavía te lo dicen. Creen que es, por eso no quieren cultura, por eso no quieren educación, por eso no quieren. Quieren que seamos todos brutos, entonces ellos pueden manejarnos como ellos quieren y hacernos vender banana de plástico por banana de importada de Brasil. Luego de que en julio Macri decretara el congelamiento para el ingreso de empleados públicos desde el boletín oficial, el ministro de Transporte nombró retroactivamente, le puso fecha, sí, le dio anterior al decreto, a su secretario privado. Cosa que también está prohibido por ley. No puede haber ninguna ley ni decreto puede tener alcance retroactivo. Bueno, él lo nombró retroactivamente a su secretario privado de forma ad honorem, pero especificando su sueldo y asegurando el financiamiento para el cargo, contratándolo también en relación de dependencia desde ADIF, que es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, sociedad que se encuentra bajo la órbita de la cartera a cargo de Dietrich. Y como acostumbra el mejor equipo, este nombramiento también se realizó de manera excepcional, dado que el funcionario no cumple siquiera con los requisitos mínimos para el cargo. De acuerdo a la Real Academia Española, el término ad honorem es una locución latina que literalmente significa para honor y que hace referencia a la realización de una tarea sin retribución alguna, de manera honoraria, por solo honra. Pero parecería que para Cambiemos el término tiene otro significado. ¿Sabe que ad honorem, el término ad honorem en el latín, es el que da motivo a que el Senado de la Nación, el Congreso, todo sea el honorable, la honorable Cámara de porque antes era un honor era un honor y era un servicio a la comunidad. Por eso son honorables Consejo Deliberante, honorable, o sea, el Senado, está producido. Ahora le voy a decir a Sofi que me apague acá, después lo atendemos. De acuerdo a la decisión administrativa 1582, el ministro de Transporte, que fue publicada hoy en el boletín oficial, el ministro Guillermo Dietrich solicita la designación transitoria en carácter ad honorem del señor Patricio O'Connor, sindicado en los medios como su secretario privado en el cargo de coordinador de ceremonial y protocolo, haciendo la salvedad de que el cargo aludido se encuentra vacante y cuenta con el financiamiento correspondiente. Esta es la primera incongruencia. Dietrich solicita un cargo ad honorem que cuenta con el financiamiento correspondiente. Este nombramiento se da de manera retroactiva al 13 de marzo del año 2018, fecha en la que aún no se había publicado el decreto 632 que congela el ingreso de empleados públicos al Estado. La vigencia de 180 días a partir de la fecha de publicación le asegura a O'Connor una contratación al menos por 12 meses y, de acuerdo a las especificaciones del cargo que se desprenden del cuerpo de la misma publicación, estamos hablando de un sueldo nivel B, grado o función ejecutiva nivel 4, el CINEP, que en número se traduce en 26.639,76 pesos, más 41.641,11, igual 68.280,87, que multiplicado por 12, más 2 aguinaldos, nos da un sueldo anual de 887.651,31. Al controlar el CODEM de O'Connor, podemos corroborar que el secretario privado de Dietrich y flamante coordinador de ceremonial y protocolo del Ministerio de Transporte, nombrado retroactivamente, ya percibe un sueldo en relación de dependencia de parte de ADIF, la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, que encuentran bajo la órbita del ministro Dietrich. El pasado 29 de mayo hicimos referencia al secretario O'Connor desde, o sea, el portal donde está extraído esto, lo que es el disenso, hizo esta nota del secretario O'Connor diciendo el tren suspendido porque colapsó el andén provisorio mientras los responsables descansan en París. Bueno, en esa oportunidad expusimos que mientras que en Argentina el tren Belgrano Norte era suspendido el mismo día de su inauguración por el colapso de la estructura que se encontraba apoyada sobre pedazos de maderitas y baldosas rotas, la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Transporte, María Manuela López Méndez, se desestresaba en París junto al secretario privado de Dietrich, Patricio O'Connor, y el secretario de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juanjo Méndez, quienes posteaban fotos y saludos desde las redes sociales. La decisión administrativa que refiere al nombramiento retroactivo de O'Connor se contrapone con el decreto 632-2018 firmado por el presidente Macri en julio de este año, en el que, según estrictas exigencias del Fondo Monetario, el Ejecutivo se comprometió a ahorrar cerca de 20.000 millones de pesos achicando el déficit fiscal, disponiendo el congelamiento de incorporación de empleados públicos hasta fin del año 2019. De acuerdo al decreto 632, los organismos estatales no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestario o no presupuestarias hasta el 31 de 2019, exceptuando específicamente a la AFIP, el Servicio Penitenciario, la AFI, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Dietrich y Peña encontraron la vuelta para puentear el pedido del FMI, realizando desde el Boletín Oficial un nombramiento retroactivo a marzo de 2018 y de manera ad honorem, pero solo por la galería, ya que el mismo texto detalla que la cartera cuenta con el financiamiento del sueldo especificado y el empleado posee una contratación en relación de dependencia desde una sociedad a cargo de la cartera de Dietrich. ¿Entendés por qué Cambiemos Nunca le van a cerrar los números? Se preguntan acá. Reiteramos, este hombre va a trabajar con un sueldo nivel B grado o función ejecutiva nivel 4 del CINEP, que los números se traducen en 26.639,76 más 41.641,11, un total de 68.280,87 pesos por mes. Y acá lo multiplican por 12 meses y los dos medio aguinaldo, y el sueldo anual le da de 887.651,31. Y encima nos hacen suponer que es un honor pagarle eso, porque dicen que es ad honorem. Ad honorem, sí. Bueno, el ministro Dietrich es uno que consiguió que le mantuvieran el ministerio. Bueno. Y también, si no pueden, el ministro de Transporte, se imagina cómo hacen con los combustibles, sino los subsidios al transporte. Bueno, usted sabe que en todo lado hay pique, y creo que en todo pica el picador, ¿no? Ese que nosotros decimos que el padre dijo que era boludo, pero de boludo no tiene un pelo, No se confunda, debe ser boludo para gobernar, pero para chorear no hay quien le gane. Bueno, a las 17:10 dicen que ya está la página del Boletín Oficial. Aplauso. Ya pueden ingresar a la página del Boletín Oficial. Bueno, pero hay una página que del Boletín Oficial que funciona, que es el de la ciudad. ¿Quieren que le cuente algunas cosas sobre esa página? Sí, dile. Bueno, los exorbitantes gastos que Diego Santilli ha hecho en una parrilla el día de su cumpleaños. Es decir, ellos festejan los cumpleaños y los pelotudos que pagamos no somos invitados, porque los boludos somos nosotros, la hace con plata nuestra. porque si la carga, vamos a aclarar, yo soy de la provincia de Buenos Aires, entonces no la hace con plata mía, la hace con los que tributan. Pero vos tenés una oficina acá, ¿cómo que lo que no con la tenés razón. No pagas impuestos. Yo soy otro de los pelotudos que pago. Yo soy el que no paga renta. Yo soy otro de los pelotudos que paga renta, que paga los impuestos que el señor Santilli gasta en su cumpleaños. Y todos los que sin ser invitados, ni siquiera me invitó, por lo menos me hubiera invitado. Es más, ¿cuántos jubilados no pueden pagar sus expensas o no pueden pagar sus impuestos en la ciudad? Y resulta que este guanaco gasta la plata para festejar su cumpleaños, plata que no es de él. Se la hace pagar a los pobres viejos que a lo mejor en la comida diaria no tienen que poner en la mesa. El boletín oficial lo publicaron los gastos, ¿ves? Esto se publicó. Por ahí, por algo no publicaron el de la Nación. Bueno, por algo, los gastos de Duhovne cuando invitó a comer a Lagarde también fueron publicados, por eso no se enteraron. Y bueno, pero por eso también no publicaron nada. ¿A quién habrán invitado? En el boletín oficial publicaron los gastos de la vicejefatura del gobierno porteño en restaurante y sushi, parrillas y café. Y pensé que hay chicos que no comen. Y ellos, mirá, sushi, restaurante, parrilla, café, ¿qué más? Don Pedro, whisky. La vicejefatura de gobierno porteño que conduce Diego Santilli informó que en los primeros 4 meses del año gastaron, mire cuánto gastaron, ¿eh? Pensar que un jubilado gana 8.000 pesos y ellos gastaron 148.712 pesos en restaurante de sushi, cafés y hasta parrillas. Desde el entorno del funcionario afirmaron que el desembolso de dinero se debió al pago de los locales donde se reúnen con vecinos de la capital federal. Ah, bueno, algunos vecinos invitan, pero yo me voy a quejar porque a mí no me invitaron nunca, este hijo de puta. Los vecinos de Santilli. El día del cumpleaños de Santilli figura un gasto de 24.800 pesos en una exclusiva parrilla de San Telmo. 24.800 pesos. ¿Qué comieron este hijo de puta? En el boletín oficial, la ciudad de Buenos Aires, figuran los gastos de sushi, parrilla, pizza. Desde el entorno del funcionario afirmaron que el dinero no corresponde solo a Santilli y que comprende a toda la jefatura de gobierno, no es solo de Diego, es por actividades organizadas, sostuvieron. Qué bueno que son. Todavía te quieren hacer ver, bueno, te quieren hacer creer. Si lo publican en el boletín lo van a disfrazar de alguna manera. No, pero todavía te quieren hacer ver que ellos son economos que gastan. Mirá vos, invitaron a medio barrio a comer y mirá lo que gastamos, ¿viste? Medio barrio. Y bueno, si dicen que reunión con los vecinos, algo que sea un vecino. En una parrilla no entra medio barrio. Que los parió. El 6 de abril, día del cumpleaños de Santilli, figuran los gastos que resaltan del resto. 24.865 pesos en la parrilla La Brigada de San Telmo. Nunca, nunca metieron la mano en el bolsillo, ¿no? Jamás, ¿no? Estoy seguro que al mozo ni propina le dejaron, porque ya es costumbre, acordate de Carrió. Lo dicen Perito Moreno, tienen un desprendimiento cada 4 años. 11.680 pesos en una casa de lunch ubicada en el barrio porteño de Palermo. No festejó su cumpleaños ese día, su mujer llevó una torta a la jefatura de gabinete. Ahí está, la hizo. El gasto es por una reunión de gestión con su gabinete, afirmaron desde el gobierno porteño. Ve, lengua larga, Joanini, qué lengua de mierda que tenés. Sí. ¿Cómo vas a calumniar a este hombre que festejó su cumpleaños con una torta que hizo la señora y después se fue a trabajar con su gabinete a un restaurante? Porque había que alimentarlo, porque era tanto el trabajo que no comieron al mediodía y había que darles de comer. Ay, mi madre santa, ¿cómo nos toman de pelotudo, por Dios? El gasto es por una reunión de gestión con su gabinete, afirmaron desde el gobierno porteño. acerca de los exorbitantes gastos en restaurante. Desde el entorno afirmaron que los gastos se destinan a cafés con vecinos que se hacen semanalmente. Son caros los cafés. Charlas con comerciantes afectados por obras y reuniones de seguimiento del equipo de la vicejefatura. Está bien. Qué fácil que se gasta la plata de los demás, ¿eh? Mientras todo pasa y le piden austeridad al pueblo, porque estos cretinos, a través de Macri, salieron a pedir austeridad.